Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Queridos oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí inicia el informativo cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Bitácora. 30 minutos de noticias, entrevistas y datos que detallan las actividades que se desarrollan en la capital de los ecuatorianos, en el país y por supuesto también en el mundo entero. Mi nombre es Darío Males y como en todas las ediciones nos acompaña Laura Ríos Armijos. Gracias Darío y les agradecemos a nuestros oyentes por su sintonía y les invitamos a escucharnos en los 940 amplitud modulada y en las páginas www.casadelacultura.gov.es y en la radio online de Ciespal www.chasquiradio.com. Y por supuesto también ponemos a su disposición nuestro correo electrónico gestion.radio@casadelacultura.gov.es y también los teléfonos 2220-966. En nuestros titulares de este día tenemos a nuestros cortos desde la casa, que está cargada de información literaria, pictórica y cinematográfica. En nuestro segmento de Casa Adentro hablaremos sobre la obra La Cruz de Tiza, que se presenta en Machachi. Mientras que en nuestros especiales desde la casa recordaremos la inauguración de la muestra Imágenes que viajan en la mente 2. También estaremos acompañados por Margarita Jácome Aguilar, con quien hablaremos de la presentación de su libro Hazme Saber a Quién Amas. Esos han sido nuestros titulares y aquí iniciamos Bitácora con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Y cuando faltan ya pocos días para que dé inicio el Mundial de Fútbol, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha decidido adelantarse desde el cine. Desde hace un par de semanas se ha venido desarrollando la muestra cinematográfica El Fútbol en el Cine, diversas miradas. Darío Males nos adelanta la información de las proyecciones que se vienen en la semana próxima. En el marco del Mundial de Fútbol, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha venido presentando en semanas pasadas films que han dado una mirada distinta de esta pasión tan universal llamada fútbol. En ocasiones anteriores fue la oportunidad de Brasil y Argentina, y en esta ocasión es desde adentro, del interior del país y precisamente desde el conocido Valle del Chota, desde donde nace esta mirada del fútbol. Mete Gol Gana es la cinta que se estará proyectando este martes 27 de mayo en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco a partir de las 18:30. En la cinta se puede ver cómo el fútbol, aquella actividad realizada por las grandes estrellas nacionales, en un momento de sus vidas, se convirtió en la oportunidad de tener un futuro que los pueda sacar de la pobreza en la que fueron sumidos por años. En medio de un paraje desolado y seco de la serranía ecuatoriana, en el Valle del Chota, pequeños niños sueñan con ser futbolistas. En este lugar, miles de afroecuatorianos se mantienen de la escasa agricultura. Su única esperanza es el fútbol profesional. Así lo hicieron grandes jugadores de la selección ecuatoriana, como Ulises de la Cruz, que protagoniza este film. El documental habla de los sueños cumplidos y sueños rotos. En este video se ve a Antonio Valencia y el desaparecido Chucho Benítez, reconocidos profesionales del fútbol internacional, y cómo en el inicio de sus vidas se plantaron ese sueño. Con el objetivo de mantener viva la cultura de los ecuatorianos y sus distintivos patrimonios materiales e inmateriales, la compañía nacional Somos Cultura Viva realiza el evento Música y Danza del Ecuador en la Sala Demetrio Aguilera Malta este viernes 23 de mayo a partir de las 19 horas. En el evento, cuyo objetivo es rescatar el patrimonio cultural y entregar conocimiento sobre nuestras raíces, presenta 12 propuestas dancísticas, entre las que están la danza del Chimborazo, la bomba del Chota, Amorfino, Zuleta, Pasillos y Pasacalles, entre muchos más. En el espectáculo se juntan dos disciplinas distintas para mostrar al público la diversidad rítmica existente en nuestro país. La programación abarca diferentes ritmos andinos que serán interpretados por artistas ecuatorianos. A más de un mes de la muerte de Gabriel García Márquez, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se le rinde un sentido homenaje al escritor colombiano desde la revista Casa Palabras, en cuyas páginas se recoge la vida del Premio Nobel de Literatura, que inicia con un Por siempre Gabo. En 9 páginas dedicadas al escritor, que con su pluma expresó el sentir de todo un continente a través de sus diversas publicaciones, la Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde un sentido homenaje a Gabriel García Márquez a través de su revista Casa Palabras. En artículos como 100 años de soledad, Macondo es un árbol que sirve para un carajo, El mejor oficio del mundo o Amargura para tres sonámbulos son los textos por los cuales los lectores podrán conocer más sobre la vida de este escritor. En el cuarto artículo se puede leer el rápido pero fructífero encuentro que tuviera Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con Gabriel García Márquez en pasadas décadas. Además, en esta edición se puede encontrar varios textos que tientan a la mirada desde sus imágenes y que los enganchan ya con las primeras palabras, que son una invitación para hablar de Pedro Jorge Vera, Hugo Mayo, Margarita Dures, Fanny Moscoso, Humberto Eco y Laza de Cela, una edición en la que hasta la pasión del fútbol se hace presente. Quienes quieran tener entre sus dedos y sobre todo entre sus lenguas las palabras de esta revista pueden acercarse a la editorial Pedro Jorge Vera para retirar un ejemplar de la Casa Palabras, que como en todas las ediciones está cargada de información cultural que estamos seguros será de su interés. Hablar de la obra de Salvador Dalí es remitirse a cuadros como Muchacha de la Ventana, El Sueño, La persistencia de la memoria o Galatea de Esperas. Pero desde hace un par de años existía una que estaba en el limbo de ser o no ser parte de la producción del pintor español, conocida como El Nacimiento Intrauterino. Dalí se desdibuja. Esta obra, que fuera vendida a una tienda de antigüedades de hace 20 años al precio de 150 euros, ha sido verificada por expertos como un Dalí auténtico. Y no solo una obra más de Salvador, sino la primera en su tendencia surrealista. Sommel Amor, pintor y historiador de arte, encontró el cuadro en una tienda de Cataluña en 1988 y sospechaba que fuera una obra de Dalí. Pagó cerca de 25.000 pesetas, la moneda española por ese entonces. En sus palabras ha dicho: cuando vi los colores sospeché que era un Dalí. Yo opinaba eso, pero no tenía elementos. Fui haciendo análisis y poco a poco me di cuenta que aquello era un Dalí auténtico. La obra se llama El Nacimiento Intrauterino y muestra a ángeles flotando en el cielo sobre un volcán. Lleva la firma del artista bajo una corta dedicatoria. Durante años el cuadro fue considerado como la obra de un artista desconocido, ya que la firma incluye la fecha de 1896, 8 años antes del nacimiento de Dalí. Pero tras someter la pintura a las más modernas pruebas como la fotografía infrarroja, rayos X y luz ultravioleta, entre el 2004 y el 2013, los expertos en arte concluyeron que se trata realmente de un cuadro de Dalí pintado en torno a 1921, cuando apenas tenía 17 años. El cuadro puede considerarse como la primera obra surrealista de Dalí, añadió Nicolás de Charner, un experto de la obra de Dalí. También añadió que aunque el escritor francés André Breton no fundó oficialmente el movimiento surrealista hasta 1924, el término ya existía cuando Dalí realizó su pintura. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. El Enseguida damos la palabra a Darío Males, quien comparte ya con nuestros invitados, quienes hablarán sobre la obra La Cruz de Tiza, que se presenta en Machachi. Gracias, Laurita, por ya pasarnos a nuestra primera entrevista. Estamos en nuestro segmento Casa Adentro y les quiero contar sobre la obra que se va a presentar este sábado 24 de mayo a las 19 horas en el Teatro Carlos Brito. Esto es en la como parte de las actividades que se realizan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Extensión Mejía. Se llama la obra La Cruz de Tiza, creada originalmente por Bertolt Brecht, un grande del teatro. Y en esta ocasión compartimos los micrófonos con quienes van a dar vida a esta obra. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Estamos junto a Edison Alba y estamos junto a Edison Galván y también junto a Diego Cerda. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Cuénteme, ¿ustedes pertenecen a un grupo de teatro o esto es como parte de las actividades que realizan en la Facultad de Artes? Es nuestro examen final del quinto semestre. Lo llevamos afuera a todas partes para practicar todo la creación de personaje y todo lo que hacemos. Y cuéntame, ¿cómo ha sido ese proceso para trabajar esta historia? Y también inmiscuirnos un poco en lo que es la actividad del teatro. ¿Es un poco difícil meterse en la personalidad de un personaje en una historia? La verdad es como, es bastante complicado. O sea, depende del caso. Porque depende de la historia. Depende de la historia, depende del personaje y depende de uno como persona. Porque rompe muchas cosas de uno. La composición corporal, la voz, rompe con los paradigmas que uno tiene. Entonces es muy interesante ponerse en los zapatos de ese personaje. O sea, el proceso fue... Tú, en tu caso, ¿qué personaje haces acá en La Cruz de la Tiza? Yo hago el personaje de Teo, que es el S.A. ¿Ya? Que es el militar, que... Podríamos decir el malo de la película. Ajá. Es el que está sembrando el miedo. Es como la amenaza presente en la cocina. Porque esta historia se desarrolla en la cocina de la casa. Ya, ¿y en tu caso? ¿Cuál es tu personaje y te ha costado un poco meterte en los zapatos? Explorar el personaje es muy difícil porque tenemos que entender cada aspecto del personaje, porque es una persona, una nueva persona que está surgiendo de nosotros y tiene muchas cosas de nosotros, pero también tiene muchas cosas que son lo contrario de nosotros. Y es necesario entender todas esas cosas para entender por qué el personaje actúa de tal manera y hace las cosas que hace en la obra. Entonces, mi personaje es un obrero y es el intruso que llega a la casa y trata de cambiar el sistema y reta al hombre de la S.A., pero al final él se da cuenta de que en realidad solo es una persona más que tiene miedo y que es muy vulnerable a pesar de la coraza de hombre fuerte. Ya lo saben, oyentes, estamos acompañados junto a Edison Galván y también Diego Cerda, quien ya nos están detallando un poquito sobre sus personajes en la obra La Cruz de la Tiza. Pero ahora cuénteme, de manera general, esta historia, ¿qué es lo que nos narra? ¿Cuál es la atmósfera que nos construye La Cruz de la Tiza? Bueno, la atmósfera es de tensión, es una historia muy fuerte, es drama, trata sobre es la época nazi, en 1933, cuando empezaba a surgir todo esto del nazismo. Es cuando recién estaba naciendo. Entonces, en la obra se puede sentir cómo empieza a nacer ese miedo y ese control del gobierno hacia la gente en cada aspecto de su vida. O sea, se empieza ya un poco a visualizar el ascenso de Hitler y el Estado totalitario que vendría posteriormente a los 30, ¿no? Claro, es el inicio y se empieza a sentir toda esa tensión. Y la obra captura muy bien eso del ambiente de tensión que tiene entre el hombre de la S.A. que viene a representar toda el Estado y el obrero que viene a representar a la sociedad, al común. Ya, y todo esto desarrollado en una cocina, ¿es así? Ajá. ¿Cuántos personajes intervienen? Somos cinco personajes en escena. Cinco personajes en escena y cinco personas. No hay más personajes. No hay más personajes. Ah, chévere. Y ahí, y estos otros personajes, ¿cuál es la función de ellos? Tenemos a dos. A ver, está la muchacha, la cocinera y el chofer. El chofer viene a ser como un espectador. Entonces él es quien siempre está confrontando al público y confrontando lo que pasa en ese entonces. Él es el que se da cuenta de todo. La muchacha es quién a Mateo, pero después en el transcurso de la obra se va dando cuenta la persona que realmente es a quien ama. Entonces cambia su forma de pensar y va entendiendo lo que está pasando. La cocinera, en cambio, es quien apoya a Teo porque es, o sea, es alguien bastante, puede ser inocente. Entonces no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces todo, ella piensa que todo es un juego, todo es una broma, porque todo parte de eso. Es entrar al juego para que ellos caigan. Momentos de bastante tensión van a tener el público, ¿verdad? ¿Y qué tiempo es de duración? 30 a 35 minutos dura la obra. Depende del ritmo que se maneje y según el público también. Ah, es una obra relativamente corta, digámoslo, ¿no? En realidad es como un pequeño cuentito, llega, te impacta y sale igual. Y ahora cuéntame, ¿ustedes escogieron esta obra o no sé, tal vez les dieron alguna directriz en la facultad? El proceso de encontrar la obra para montar es ir buscando, o sea, no tenemos nada definido de queremos hacer esto, esta es la temática que queremos manejar. No, solo buscamos obras y las que nos interesen al final de todo el proceso de leer las obras, esas son las que se quedan. ¿Y con cuántas se tuvieron que topar antes de encontrarse con La Cruz de la Tiza? No, sí fueron muchas, no recuerdo el número, pero llega un momento en que uno dice, esta obra es la que pega. O sea, cada personaje, cada persona que actúa acá se topó con varias obras y también trataron de sugerir ahí, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro, me imagino, cada persona, por lo más o menos unas 20 obras sugerentes, y de ahí se escoge esta, la que es La Cruz de la Tiza. Claro. Uh-huh. También se escoge la que representa un reto para los actores. O sea, es como, no, es el personaje que es contrario al actor. O sea, yeah. No buscamos la facilidad en el actor. No, querías buscar el reto ahí. Claro, o sea, sí, las obras están como direccionadas para encontrar el reto en el actor y que este se vaya superando. Y bueno, esto también les ayuda a ustedes para ya tener algo de experiencia y también en futuras proyecciones ya conocer más sobre lo que es el teatro. Ustedes me decían, esto es como parte de su estudio, ¿de qué semestre es? Quinto semestre. De quinto semestre. ¿Y dónde más han proyectado esta muestra o es la primera vez que ya sale al público? No, ya vamos 6 funciones. Es la sexta función. Sexta función. Esta sería la sexta función. Hemos salido a Riobamba, a San Gabriel, a Tabacundo. Ajá. ¿Y qué les ha dicho el público? El público llega muy impactado porque salíamos con una varieté de 4 obras de todo el curso. Entonces, se va viendo el cambio del drama, el melodrama y llega a la comedia. Entonces siempre empezábamos con el drama y la gente se sentía muy bien. Continúa. El ambiente que se sentía en la gente era la tensión que queríamos enviarle a la gente. Entonces después, cuando venía la comedia, para la gente era muy difícil empezar a reírse porque estaban con eso del sentimiento de tensión. Y eso, o sea, a nosotros nos llena mucho. O sea, ustedes ya desde las tablas podían ver la reacción del público, ¿no? Ajá. Que por un lado les impactaba el drama y luego trataban de pasar a la comedia, relajarse un poquito también. Ajá. Ajá. Bueno, he sabido que tienen ustedes un diálogo, tienen unos personajes en esta historia. No sé si nos pueden ayudar haciendo un pequeño abreboca con un diálogo que ustedes realicen en esta obra. Claro, a ver. Vamos. Vamos ahí. Vamos a imaginar que usted está haciendo fila en la oficina del subsidio. Y empieza a reclamar. ¿Contra qué? Vamos, seguro tendrá algo contra qué reclamar. Yo no. No me va a decir que todo es perfecto. ¿Y por qué no? Vamos, si no colabora no vamos a ningún lado. Si no colabora no iremos a ningún lado. Es que no se puede. No se puede confiar en mí. Si alguien me confiesa algo, va listo. Sé cuál es mi deber de camarada. Y si mi propia madre me susurra algo al oído sobre el aumento de precio de la margarina, la iría de inmediato a... denunciaría a mi propio hermano si me dijese algo sobre el servicio de trabajo voluntario. Y en cuanto a mi novia, si me escribiera desde el campo de trabajo y me dijera que le habían hecho una barriga con sus Heil Hitler, la iría de inmediato a buscar. Nada de abortos, porque si nos ponemos así, en contra de nuestra propia sangre, en contra de nuestra propia carne. El tercer Reich al que tanto amamos no durará. Lo he hecho mejor ahora. Muy bien, creo que hemos terminado. Puede tomar asiento. Ahora usted iría a la oficina del subsidio que le firme la cartilla y sería detenido inmediatamente. Bien, ahí acabamos de escuchar un fragmento de la obra La Cruz de Tiza. Y bueno, yo por mi parte sí me he tensionado solo escuchando. Imaginen, queridos oyentes, ya tener esta función sobre las tablas, poder ya estar acompañados con toda la indumentaria que ofrece el teatro. Sencillamente es una obra que sí nos transporta a 1933 y sí se siente esa tensión entre los personajes. Se siente ese desencuentro que siempre existe entre cada hombre, ¿no? Y bueno, me queda que nos ayuden con la invitación para que nuestros oyentes puedan acercarse este sábado 24. Los invitamos este sábado 24 a que se acerquen a la Casa de la Cultura. De la Extensión de Mejía. De la Extensión Mejía, a las 7 de la noche, estaremos presentando La Cruz de Tiza, una obra de drama que los tendrá tensos en el ambiente. Ya lo saben, esta obra se va a estar presentando a partir de las 19 horas en el Teatro Carlos Brito, en Machachi. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su presencia. Antes podría igual dar un agradecimiento a Jorge Mateus, que es el director de la obra. Ha hecho un estupendo trabajo y ha sido quien nos ha guiado durante el proceso. Gracias a él. Gracias a él estamos ahí. Muchas gracias, ¿no? Gracias, gracias. Y avanzamos en nuestro programa de Bitácora y es momento de compartir con ustedes especiales desde la casa. Conozca el trabajo de Genis Moreno. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Les contamos que en el área de la mujer, Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se inauguró la exposición pictórica Miradas Profundas que viajan en la mente, de la artista Genis Moreno. Un total de 23 obras de mediano formato, trabajadas en acrílico sobre lienzo y papel, son exhibidas por Genis, una joven artista que comparte sus sueños e inquietudes con todos quienes pueden tener la oportunidad de presenciar sus cuadros. Miradas que viajan en la mente 2 es la continuación de su primer trabajo expuesto hace un par de años en España. Para Genis, esta es una muestra que recoge varias de sus producciones que ha venido realizando desde temprana edad. En la muestra se evidencian cosas buenas y malas, así lo definió la artista. La inauguración de la muestra estuvo a cargo del licenciado Raúl Pazmiño, director de Talento Humano y Desarrollo Institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien felicitó al artista destacando su trabajo artístico. Hoy, con 20 años de edad, Genis cuenta con una gran producción pictórica que rompe en los esquemas tradicionales con su arte de corte expresionista, en el que imprime su vitalidad a través de los colores fuertes. La muestra pictórica estará abierta al público hasta el 13 de junio de lunes a viernes en horarios de 9 a 17 horas. Los cuadros que están plasmados aquí son sentimientos, son la vida de lo que ustedes como seres humanos y cada uno de nosotros vivimos y sentimos. Y eso es lo que me gustaría que pues vean en cada una de estas obras. El título, Miradas Profundas que Viajan la Mente, da a conocer acerca de todo lo que puedo ver, sentir y deseo que sea el mundo. Y hay tantas cosas positivas y hay cosas negativas también, pero no tenemos que centrarnos solo en las cosas negativas, ¿no? Y ver más allá de lo superficial, porque la verdadera belleza no es aquella que es física, sino aquella que todo el ser humano puede ser en sí. Es amar lo que tenemos, lo que nos rodea y vivir con lo que nosotros vivimos y ser de ello más felices. La inauguración de la muestra estuvo a cargo del licenciado Raúl Pazmiño, director de Talento Humano y Desarrollo Institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien felicitó al artista destacando su trabajo artístico. Decirle que como ecuatoriano estamos orgullosos de ella y que esta casa esta noche se engalana con su obra y estamos contentos y orgullosos de tenerte, Genis. Para ustedes y para todos, recordarles que esta casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es la casa de todos y cada uno de ustedes, es nuestra casa, es la casa del Ecuador, es la casa de la comunidad ecuatoriana. Hoy, con 20 años de edad, Genis cuenta con una gran producción pictórica que rompe en los esquemas tradicionales con su arte de corte expresionista, en el que imprime su vitalidad a través de los colores fuertes. La muestra pictórica estará abierta al público hasta el 13 de junio, de lunes a viernes, en horarios de 9 a 17 horas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transmisiones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Damos la palabra a Darío, quien está ya en nuestra segunda entrevista de este programa de Bitácora, y conoceremos sobre la obra Hazme Saber a Quien Amas. Adelante, Darío. Gracias, Laurita, gracias por darme paso a la entrevista. Y bueno, les cuento, queridos oyentes, que estamos ya en nuestro segmento de Casa Adentro. En esta ocasión estoy acompañado junto a Margarita Jácome Aguilar. Ella está acá con nosotros para conversar sobre su proyección, su trabajo que se va a exponer, se va a lanzar este viernes 23. Este es un homenaje que se hace a los 33 años de actividad cultural de ella. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme a este magnífico programa Bitácora, que es un informativo cultural. He sabido que este viernes vas a presentar este poemario, se llama Hazme Saber a Quien Amas, con un título bastante intrigante y también un poco pasional, ¿no? Cuéntame, ¿de qué se trata este poemario? Este poemario se trata de pura poesía. El título es Hazme Saber a Quien Amas. Le diremos que es pura poesía que en ocasiones nos hace reflexionar sobre el tiempo, el amor, la distancia, el olvido, el deseo, las promesas no cumplidas, los amores prohibidos, aquellos que se van a pleno día. Estos versos están llenos de amor, de ilusión, y a veces en ocasiones nos lleva a un éxtasis, desgarran el alma, sin pensarlo, entran a hurtadillas a inquietar nuestros corazones. Rompe la rutina y nos vuelve locos. Este poemario está lleno de ilusiones y el CD lleno de poesía y música. Qué lindo, ¿no? Vamos a tener la presentación de este poemario, Hazme Saber a Quien Amas. Un encuentro bastante emotivo con todas las pasiones que nosotros como seres humanos, tanto hombres y mujeres, generamos a lo largo de nuestras vidas. Este texto está graficado, ¿no es cierto?, por Anderson Pierre. Él es tu hijo, ¿verdad? Este texto con estas imágenes trata un poco de suavizar, me contabas tras micrófonos, un poco las palabras que se dan acá en este poemario. Cuéntame, ¿cómo ha sido el trabajo para realizar este poemario? Este poemario, pues, Anderson Pierre es un niño americano, me lo traje de los Estados Unidos. Él tiene su amor y su pasión al arte. Hemos trabajado en grupo los dos, diseñando, diagramando, él es el ilustrador del poemario. Ajá, todos ustedes son parte del grupo cultural La Toquilla, ¿no es cierto? Y como les había contado hace un momento a nuestros queridos oyentes, de que este es un reconocimiento por sus 33 años de actividad cultural, Margarita. Usted empezó a publicar en 1982. Sí, empecé en el colegio haciendo tachones y borrones. En los patios del colegio, pues ahí se fraguaron mis primeros poemas. Como todos los artistas, creo yo. Y luego, posteriormente, ha incursionado también en el cuento, ¿no es cierto? En el cuento, ha estado, sí, entre cuentos y también poesía. Poesía y cuentos, sí. Hay un cuento que ganó un premio muy importante, Telmo Hidalgo, en el año de 1981, si no más lo recuerdo. Fue premiado porque habla de los obreros, cómo son explotados en las maquilas, en los centros artesanales. Habla de ello, como en las fábricas los obreros son maltratados. Ahora, gracias a las nuevas leyes, ya no hay tanta explotación laboral. Están siendo reconocidos los derechos de los obreros. Entonces, en aquellos tiempos, en esa época, no había mayor ley que controle la explotación de la gente. Ese cuento habla de aquello. Y es que para ser un escritor debe uno tener una sensibilidad muy despierta, ¿no es cierto? Para usted, en estos 33 años de escribir desde poesía y cuento, ¿cuál ha sido la experiencia que le haya llevado a escribir tal vez el mejor poema para usted o el mejor cuento? ¿Alguna anécdota por ahí? Nosotros los escritores, y en este caso yo amo mucho la poesía, tenemos que exponernos a todos los sentimientos. Respirar por cada uno de nuestros poros, el dolor, el amor, eso es exponerse a un experimento con cada sensación, con cada sentimiento. Siempre exponiéndose, ¿no? Hay que exponerse para dar lo mejor de uno. Hace algún tiempo yo hablaba con un compañero de la universidad y él me decía que en el momento en el que uno quiere escribir y también publicar, lo que hace es desnudarse ante el lector. Lo que hace es dejar sus ideas ante el lector, mandarla hasta a la crítica, sea esta constructiva o destructiva. Pero en fin, las ideas están ahí, ¿no es cierto? En fin, el objetivo de un escritor ya se llena con sus ideas, principalmente escribiendo para sí y luego para un público. ¿De qué colección es este trabajo, Hazme Saber a Quién Amas? Esta es una colección de poemas de luz, como los he titulado, porque hablan de mucho amor, de mucho dolor, de deseos no cumplidos, de amores prohibidos, de todo aquello habla estas obras. Cada uno tiene su etapa, su madurez, del amor, del desamor, de las cosas no posibles, de ello habla. Hazme Saber es un título muy sui generis que dice, ¿a quién no le hemos preguntado? ¿A quién amas? Entonces, este poemario está lleno de cosas muy dulces, muy duras a la vez, y preguntas que a veces no nos contestan. ¿Algún poema de ahí que te guste bastante, con la que quieras compartir con nuestros oyentes? Bueno, a Bitácora le vamos a dar un abrebocas y de igual les vamos a invitar a todos los oyentes que vengan y nos acompañen, ya que tenemos un espléndido invitado especial. Paco Godoy, que es ¿no? el maestro Paco Godoy, qué increíble. Tengo que darle gracias a él por compartir esta noche con algo magnífico, la poesía, el arte y la música. Sí, para este viernes 23 vamos a estar con poesía y también con música. Con música. Por favor. Quiero dedicarles a todos los oyentes de Bitácora, Lluvia Soledad. Puedes querer el alba y amarla cuando quieras, alegre soledad. Se cayó aquella esperanza que prendía de un hilo, el ir y venir de los sueños que están titilando, no sé si desde aquel te quiero, en esas melancolías que se impregnan al escuchar los yarabíes. Aquí hay tiempo que gira, a mi lado, amor de tarde, es una lástima que no estés aquí. Las paredes se cubren de libros, la mañana se fue la tarde, y nadie quiere pensar que un día cualquiera todo acabe, en tardes, ondas cual pozo profundo y vacío. Bien, ahí teníamos un poema de Margarita Jácome Aguilar, un poema bastante, un tanto nostálgico, ¿no?, que remarca un poco la finitud de la existencia, la finitud de que todo tiene su principio y su final. Y bueno, les estoy recordando a nuestros queridos oyentes que hemos estado compartiendo nuestra entrevista junto a Margarita Jácome Aguilar, y la invitación está hecha, por favor. La invitación está hecha aquí a la Casa de la Cultura, quienes nos abren las puertas anchas, y a ustedes, nuestros amigos oyentes de Bitácora, ¿por qué no invitarles a que vengan este viernes, rompan la rutina y nos acompañen al lanzamiento oficial del poemario Hazme Saber a Quién Amas? Se llevarán una linda sorpresa, un recital poético musical con el acompañamiento musical del maestro Paquito Godoy, pianista y compositor. Pues bienvenidos sean, este evento empieza a las 7 de la noche. Los esperamos, no lo olviden. Pongan en agenda esta hora de poesía y música. Sí, no tienen que olvidarse, este viernes 23 de mayo en la Sala Benjamín Carrión a las 19 horas. Ya lo saben, tenemos la exposición, la presentación de este libro Hazme Saber a Quién Amas, conjuntamente con el lanzamiento de su poemario y CD. Muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y gracias por hacernos sensibilizar un poco desde tu letra, desde tus palabras, en tus poesías. Muchas gracias por la apertura a todos quienes hacen Bitácora. Que tengan un excelente día. Gracias por este espacio.